Hola a todos y todas, soy Alejandra de la columna de discapacidad de Radio Good Show. Hoy voy a hablar 20 voluntarios de Telefónica forman personas con discapacidad intelectual en el uso de una herramienta tecnológica de neuroestimulación el pasado viernes con motivo del Día Internacional del Voluntario Telefónica. El uso de una plataforma web que ofrece ejercicios personalizados para la rehabilitación cognitiva de personas con discapacidad intelectual. Si les interesa saber un poco más, pueden buscar más en noticias discapacidad. Gracias por escucharme. Nos encontramos la próxima semana.